Hubo una vez, que fue la primera vez, y entonces el bicho humano se alzó y sus cuatro patas se convirtieron en dos brazos y en dos piernas. Y gracias a las piernas, los brazos fueron libres, y así pudieron hacer casa mejor que la copa del árbol o la cueva de paso. Y habiéndose erguido, la mujer y el hombre descubrieron que se puede hacer el amor cara a cara y boca a boca. Y conocieron la alegría de mirarse a los ojos durante el abrazo de sus brazos y el nudo de las cuatro piernas.